las presentaciones radiales las damos primero. No, ahí sí no. Ahí nunca tanto. A ver, primero, estoy súper contenta de hacer radio, porque en esta emisora yo cumplo el papel de lo que hace un camarógrafo en un canal de televisión. Está atrás de las cámaras. Yo estoy en cualquier parte, pero nunca delante de los micrófonos. Hace 6 años creo que fue el último programa de radio que tuve hablado. Sí, creo que cuando cerramos Café Medusa, si la radioneta va a cumplir 8, estamos pensando que unos 5 o 6 años atrás por lo menos, que alcancé, que terminé de hacer radio con un grupo de compañeros de la radioneta. Y la seducción del micrófono que me resulta difícil de resistir. Entonces, todo esto generado por mi hermano Augusto Gómez, que me dijo, hagamos un programa de discusión política, que es más o menos lo mismo que hacemos en la radio, que venimos haciendo hace un tiempo, pero sin el micrófono. Exactamente. Entonces, vale decir, más bien es una necesidad de ponerle micrófono y antena a estas pelas de cable que nos pegamos en la radio de tanto en tanto. Pero ¿por qué necesitar? Es otra cosa. ¿Por qué necesitamos? ¿Qué nos lleva a hacer eso? La necesidad de comunicar. Vale decir, entiendo yo, ¿no? De hacer extensivo a otros y a otras lo que nosotros comentamos en este espacio cotidiano de cuando tú vienes y ya estamos y nos juntamos, ¿no? Porque así aparece la idea. De hecho, el programa no tiene ni nombre, ¿eh? Podría ser uno de los temas de póngale nombre al programa. Una cosa muy original. Pero tiene que ver con compartir con otros reflexiones, porque la retroalimentación es en el fondo lo que produce el comunicarse. ¿Y cómo llega Don Iván acá? Don Iván llega como panelista inestable, ¿eh? Qué bueno, panelista inestable. Nuestro vecino, que además es del programa de informativo del Cerro Concepción, que va ahora a las 5 de la tarde, para poder hacer este enroque, digamos, donde cambiamos la hora para este programa. Pensaba, yo le sugería a Augusto que se llamara Factor Gómez, una cosa bastante original, que era Gómez Factor. y Gómez. Claro, Gómez y Gómez. Pues esa es como la razón fundamental. Iván. La radioneta. ¿Qué? 88.9 FM. No, pues yo estoy aquí porque me siento en tiempos de radio. Ya. Sí, yo creo que la radio es una recuperación de las posibilidades de la comunicación popular que no existe en un medio tan apabullante, ¿no es cierto?, como es la televisión. Medio apabullante a tal punto, ¿no es cierto?, que instala y desinstala todo, ¿no? Y sobre todo a los políticos. O sea, el político que no está en los medios en la TV no está en ninguna parte. Y yo creo que eso es determinante. Entonces, por eso tenemos un candidato que es súper tevito, pero después hablamos de eso. Bueno, me interesa la radio porque creo que estamos en tiempo de radio, que estos son tiempos de radio, ¿sí? Y lo otro es porque aquí sí me lo jodo a ustedes, porque yo sí soy politólogo, o sea, de profesión, o sea, con título además, ¿sí? Un cartón que dice que el señor es cientista político. Es por eso de la presencia de ustedes, claro. Don Iván, acá. Pero además yo toda la vida he tenido opinión política, entonces yo creo que lo importante es eso, es tener opinión política. Con esa visión que tienes de toda la vida, ¿cuánto es toda la vida? ¿Qué procesos políticos, por ejemplo, has vivido tú? Yo fui militante político a los 12 años, ¿sí? Porque era dirigente estudiantil en el Liceo Eduardo Labarra, ¿sí? Además, vengo de una familia politizada, ¿sí? Una familia que se formó durante la guerra en Europa y muy politizada, ¿sí? ¿Hay una forma de no estar politizado? No, yo creo que todos estamos politizados. El problema es cuando tenemos conciencia si lo estamos o no lo estamos, ¿no? O sea, es un problema en la derecha decir nosotros somos apolíticos o somos técnicos. O sea, cualquiera que me dice que es apolítico, que es meramente técnico, es que ya sé que es de derecha, ¿no? Y que tiene vergüenza de decir lo que es, ¿no? ¿Sí? Hay que hablar de la experiencia. ¿Cómo está el pan? Para la gente que no nos ve, estamos tomando 11. Un pancito con queso del Veno, le vamos a hacer publicidad al Veno. Un pancito con queso del Veno, que es el almacén de acá del barrio. A ver, yo sin ser politóloga con cartón, siempre he sido una mujer bastante inquieta por el acontecer, digamos, político, por el contexto político. Y curiosamente, al igual que mi compañero de mesa, yo también milité la primera vez a los 12 años que es una edad bastante noble para esas tareas en que uno debe estar preocupado de otras cosas, dicen. También de una familia, digamos, con intereses políticos, si bien no eran los míos, además. Pero yo reconozco haberme formado en una etapa crucial de la vida humana, digamos, que es entre la salida de la niñez y la adolescencia, en una activa participación política. O sea, yo milité de los 12 hasta los 30 años, ininterrumpidamente. En un periodo de dictadura, además en Chile, un periodo peludo. O sea, estoy hablando del año 81, 82 hasta el 90, hasta Elwin. Y eso sienta en una persona un tronco del que tú no te puedes desprender más, independientemente de tu condición militante o no, o activa en el partido, o con cotizaciones al día o no. Eso sienta, o al menos en mi caso, una cuestión, un riel, no sé, una línea por la que uno se va forever, ¿no? se va para siempre. Y por eso también, como decía, me interesa el tema del análisis. Yo entiendo que no siempre nos vamos a referir quizás a la contingencia misma. Tú decías, hablemos del tema de la cultura, y eso es lo interesante. O sea, también no es una idea hacer esta hora se improvisa donde quiera. El compañero sería Jaime Celedón, y yo no sé quién podría ser. No, por ningún motivo. Por ningún motivo. Nos falta un Ricardo Claro, ¿no? O estas tertulias de los años 80 con Rosasco, Domingo Durante, o estas cosas terriblemente latosas. Entonces la idea es como tratar de ir haciendo... Yo fui muy amigo de Jaime Celedón cuando era revolucionario. Cuando era Jaime Celedón, claro. En la época de la manivela. Mundo, claro, a la gente se le olvida, ¿no? Ya para la manivela el tipo estaba medio... Ya estaba medio, claro, enjuagado ya. Pero yo lo conocí como un opositor durísimo dentro de la Democracia Cristiana al gobierno de Fray Padre. Sí. Así lo conocí yo. Sí. Porque yo tuve mucha relación con el teatro, la comedia. Iván y Natacha, ¿cuál es su visión, usted, un prontuario político? Yo carezco, yo no voy a, me voy a empezar a pasar carriles de cosas que no hago. Yo nunca he sido activista político. Tengo una opinión, pero no he sido muy... Eso te convierte en un activista político. Claro, claro. He sido un flojo en el fondo, debo reconocerlo al aire, he sido un flojo, porque no he hecho verbo lo que pensaba hasta hace poco, un par de años. ¿Cómo ven ustedes lo que se está jugando en esta elección presidencial, para agarrar un tema particular? Ya, antes de entrar a lo de la elección presidencial, yo te diría que lo importante no es... digamos que uno sea un militante político practicante, por así decirlo. Lo importante es que todas las decisiones que uno tome en la vida estén referidas políticamente, y yo creo que eso sí tú lo haces, y me sí. consta, ¿sí? Entonces yo creo que esa es la demanda política. O sea, no todos tenemos que ser activistas políticos, pero sí ser capaces de tomar decisiones, ¿cierto? Que estén inmersas dentro de responsabilidades políticas. Puedo tomar cosas tan elementales como los derechos humanos. O sea, si a mí alguien me dice que es cristiano, yo supongo que él nunca va a torturar, ¿sí? ¿Y si es una... alguien es ecologista? Claro, supongo que no va a contaminar, no, o sea, el claro, medio ambiente, ¿sí? Entonces yo creo que a eso nos referimos, y eso, todo eso es hacer política, ¿no? En el buen sentido de la palabra. O sea, si hacer política es definir para dónde va la micro, ¿no? Y en la micro vamos todos, ¿no? Sí. Ya, sí. Sobre... Yo puedo... Sí, pero... ¿No? Te voy a comentar respecto a eso. Yo reconozco un grado de... Sí, yo me he vuelto quizás más consciente, pero reconozco también mis grados de inconsciencia. Y eso lo reconozco los demás también. O sea, esto que acabamos de mencionar, de que el ser apolítico es una... hasta entrados los 90, en mi generación, era una virtud. Y que yo compartía incluso esa virtud. Entonces... sucedieron un par de cosas que me hicieron darme cuenta de que no era una virtud, y que es una espiral de estupidez, en el fondo. A ver, es que yo creo que la actividad política tiene una gran responsabilidad en eso que tú estás diciendo, de ser apolítico significa ser virtuoso. ¿Sí? Uh-huh. En Chile el 75% de los menores de 30 años no están inscritos en los registros electorales. O sea, tanto es así que porque la gente, los viejitos nos vamos muriendo, ¿no? Que la base electoral de Chile se va achicando, cada elección vota menos gente, porque como se van muriendo y son muy uh-huh. pocos los jóvenes que se incorporan, entonces se va achicando el... O sea, uno puede hacer una proyección al día que se van a acabar las elecciones. O sea, la población va a seguir creciendo, pero va a llegar un momento en el cual nadie va a elegir, ¿no? Y uno puede hacer una proyección, ¿no? ¿Qué año? Seguramente se va a demorar mucho, pero uno podría definir 2030. El año, claro. No, seguramente es más allá, pero uno podría definir, ¿no es cierto?, un momento en el cual ya no hay electores, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene que ver con cómo ha sido devaluada la actividad política. Y yo creo que la actividad política ha sido devaluada porque han habido intereses específicos en devaluar la actividad política. O sea, no nos olvidemos que el director Pinochet hablaba despectivamente de los señores políticos, ¿no? Entonces hay lo que decía antes, hay una actitud de derecha destinada, ¿no es cierto?, a devaluar la actividad política, que es devaluar las contradicciones que existen en la sociedad, de imponer, ¿no es cierto?, criterios técnicos para tomar decisiones sobre la sociedad. De aquí se imponen criterios técnicos por el cual hay que echar todo el mundo a la calle, ¿no?, porque hay razones técnicas que obligan a generar desempleo, ¿no es cierto? Hay razones técnicas por las cuales nosotros tenemos entre los jóvenes el doble o el triple de desempleo que el resto de la población, etcétera, etcétera, ¿no? Y no son razones técnicas, son intereses específicos, ¿no? Y uno tiene que confrontar esos intereses porque o nos ponemos de acuerdo en intereses colectivos o queda la que ya sabemos, ¿no? Yo creo que hay que hacer una pausa musical. Me parece excelente. Sí funciona este formato. Pero que no pongan nada en los intimanios. No. Vamos a poner algo de Tito Puente, por ejemplo. No, vamos a escuchar a Javier Solís y Moliendo Café. Eso me parece bien. Sí. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir el chastristón canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor, una tristeza lleva el zambo Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir el chastristón canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Lleva el zambo Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir el chastristón canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. No sé. sé qué tiene tu boca que domina mis antojos y a mi sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte ni cómo te fui adorando. Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando. De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte, y al amanecer despierto tan solo para adorarte. ¿Qué influencia tienen tus labios que cuando me besan tiemblo? Hacen que me sienta esclavo y amo del universo. Tan solo para adorarte. ¿Qué influencia tienen tus labios que cuando me besan tiemblo? Hacen que me sienta esclavo y amo del universo. Cosa más amplia de qué es la política. Buenas noches, estamos en este experimento de comentario político con Natacha Gómez, Iván de Rementería y quien les habla, Augusto Gómez. Este divertimento autorreferente de la Rayoneta en la 88.9 FM y en la Rayoneta.cl. Estamos conversando de mi personal visión de mi falta de compromiso o no en mi juventud. No, estamos hablando de mí en realidad, pero estamos hablando del contexto de qué es lo que pasa con el esfuerzo, no solo de la derecha, sino que de las fuerzas políticas, de transformar a mi generación, los nacidos en el año 70 hasta los 80, en seres apolíticos. Esto es solo una excusa el hablar de mí. Natacha, por favor. Sí, yo le decía a Augusto durante la pausa musical que mi idea era exactamente la inversa, a cuenta de que nosotros tenemos 2 años de uh-huh. diferencia, no vamos a decir cuánto, digamos, 2 años de diferencia, que mi impresión era, y de ahí tiene que ver también con mi compromiso militante bastante joven, que nosotros pertenecemos a una generación, despertado los 70 y los 80, uh-huh. digamos, en que el compromiso político, no militante, pero el compromiso, uh-huh. vale decir, la opinión política, yo te estoy hablando del colegio, de la básica, era una cuestión trascendental. O sea, yo no conocía prácticamente gente de mi generación que no estuviese ni ahí, que es el neologismo, digamos, de los 90, ¿no? Con el tema de la política. Yo al contrario, no conocía, o conocía muy poca gente que estuviera. Y mira, y puede haber sido el nivel de contacto, pero en general, claro. O sea, hablemos del tema de la dictadura. O sea, tú estabas o en contra o a favor de Pinochet, pero no había un tema que a ti te diera lo mismo Pinochet. Esa es mi generación. Ya, no había en mi generación eso. O eran muy pocos, a pesar, digamos, del bloqueo informativo y de todo lo que significaba, o de todo lo dificultoso que te pudiese resultar un cabro de 12 o 13 años tener opinión política frente a los Ajá. hechos, digamos, abismantes del contexto. Y yo siempre critico y veo, digamos, en las generaciones de alumnos que tengo en la universidad, llevo 5 o 6 generaciones de chiquillos entre 20 y 25 años, la falta, o sea, esta anomía frente a los fenómenos del mundo cualquiera, ¿ya? una dejación por todo. Y yo siempre les digo, mira, no es indiferencia, porque yo creo que ya si fuesen indiferentes sería una actitud. Es anomía, es una cuestión de una bolsa, no, y claro, no existe la opinión. Ya ni siquiera no estoy ni ahí, porque no estoy ni ahí significaba estos tipos no me importan, y eso significaba tener esa opinión. Ahora ni eso. Ya creo que es mucho más crítico y que corresponde a una generación que yo siempre he dicho, esta generación que nació del 87, 88 en adelante, que hoy día tiene 24, 25 años, es la generación perdida. Varias han sido las generaciones perdidas, ¿no? Pero es una generación acrítica y es una generación que está formada para ser funcional, y producto de ello es este porcentaje que decía Iván recién, digamos, de una cantidad de cabros. Yo en mi curso tengo 25 chiquillos y hay dos que están inscritos. Dos. Y que son militantes o que tienen interés, que son además evidentemente los cabros más despiertos del curso en términos generales, y son los únicos dos, a coincidencia, que están inscritos en los registros electorales. Y perdón, Iván, antes de que participe, ¿y cuáles son los argumentos de los que no participan? No les interesa, no es una problemática que lo... Son de una generación de la pantalla, son de una generación de lo visual. No alcanzan, y siendo futuros comunicadores además, digamos, lo que a mí me parece un pecado mortal, no alcanzan a perturbarse por el entorno, a diferencia nuestra, que uno buscaba información, que ponía la anterita para escuchar Radio Moscú, no te perdías el diario Cooperativa. Yo soy de esa generación, ya donde a la 1 de la mañana uno escondía a los papás, qué sé yo, ponía la radio a pila con un cablecito para escuchar el noticiero Escucha Chile de esa época, a la 1:30 de la mañana, teniendo que ir al colegio al otro día. Pero uno buscaba estar informado, buscaba alternativas de informarse. Estos cabros son el efecto contrario, no les interesa informarse, no ven noticias, no leen prensa, no visitan sitios digitales de noticias formales o alternativas. No quieren saber nada. No quieren saber nada, exactamente. Ya, a ver. No, yo tendría un cierto nivel de discrepancia sobre aquello. O sea, yo creo que el hecho que las dos terceras partes de los jóvenes no esté inscrito no quiere decir que no tengan una opinión política o no tengan opiniones, ¿no es cierto?, que aunque no sean expresadas políticamente no tengan implicaciones políticas. Yo creo que con lo que ellos no se sienten identificados, ¿no es cierto?, es con las modalidades con las cuales nosotros hacemos política en la actualidad, y yo creo que eso es lo que hay que tomar con más cuidado. ¿Pero es un tema de tecnología? ¿No saben manejar? No, yo creo que ellos entienden perfecto. O sea, lo voy a poner de otra manera. Esa misma generación actual, ¿no? Uh-huh. De jóvenes adolescentes, de la noche a la mañana puso en jaque todo el sistema institucional de educación en Chile, con aquello que nosotros llamamos la marcha de los pingüinos. Uh-huh. Y ahí están implicados otra serie de otras cuestiones comunicacionales y todo lo demás. O sea, ellos sí tenían una opinión clara, ¿no es cierto?, sobre el carácter nefasto que tiene nuestro sistema educativo. Quiero remarcar que en este momento, porque después han sido engañados, ¿no? O sea, y el engaño no es simplemente un engaño al gobierno, sino que como esta es una ley dejada por Pinochet, ¿no es cierto?, que tiene que... necesita de un quórum especial, no basta con tener mayoría, sino que tienes que incorporar a la derecha para poder hacer la reforma educativa. Entonces al final salió un mono tan feo como el anterior, ¿sí? El hecho concreto, no sabemos cuál es la proyección de eso, es que en este momento el Instituto Nacional, que es el primer colegio de Chile, está en huelga de nuevo, y está en huelga, no sé, está en paro, precisamente porque dicen que no están de acuerdo con esta reforma educacional que ha sido aprobada recientemente. No sabemos qué va a pasar, de pronto... O sea, ya el alcalde los va a sacar con pacos mañana en la mañana, qué sé yo. Pero lo que estoy apuntando es de que ellos sí tienen opinión. Y yo creo que se expresan en otros espacios de opinión. O sea, yo creo que las expresiones culturales de los jóvenes son de todas maneras opinión política, ¿no? Aunque no se exprese políticamente. Pero ahí hay elementos de rechazo, ¿no? Sería un tema de lenguaje, en el fondo. ¿No se expresa en el mismo lenguaje político que nosotros estamos acostumbrados a llevar? Claro, pero es que no se expresa por lo siguiente, porque los jóvenes no veo por qué se van a expresar en el lenguaje político tradicional, ¿no? De que ese hacer propuestas de para dónde va la micro, cuando nosotros sabemos perfectamente de que hay un tal nivel de elitización de las decisiones políticas donde las opiniones de la gente no son tomadas en cuenta. Porque si yo me voy a las juntas de vecinos, por ejemplo, y yo he trabajado bastante con juntas de vecinos, yo me encuentro con que los viejos dicen, porque yo una vez cuento siempre una anécdota, no voy a decir dónde fue, pero los viejos me terminaron confesando que llevan 20 años dirigiendo la Junta de Vecinos. Entonces dije, bueno, pero ustedes, ¿por qué llevan 20 años? Bueno, porque nadie quiere participar. Incluso entonces salió la frase esta: la gente reclama mucho pero participa poco. Y sometimos análisis, ¿no es cierto?, la frase que me pareció fundamental: la gente reclama mucho pero participa poco. Y al final lo claro era que la gente reclama mucho porque tiene un conjunto de necesidades insatisfechas, ¿no es cierto? Uh-huh. O mal satisfechas, más bien, que es más grave que insatisfechas, ¿no? Satisfechas a media, ¿no? Y participa poco porque se ha dado cuenta que la participación de ellos no es tomada en cuenta. O sea, nuestras participaciones son meramente consultivas, nos preguntan para después hacer lo que les da la real gana. No hay ningún tipo de participación que sea deliberativa, o sea, donde la gente pueda discutir sobre aquello que quiere o no quiere. No tiene ningún carácter resolutivo, o sea, que la gente pueda tomar decisiones, y tampoco tiene un carácter vinculante, o sea, que cuando uno acuerda a alguien con el Estado, con el municipio, con la empresa, esas cosas se cumplan, ¿no? O sea, yo insisto de que a mí me parece gravísimo que los estudiantes se tengan que tomar los colegios para poder decir nosotros tenemos algo que decir sobre educación, o que los mineros del cobre tengan que, los mineros del cobre que están subcontratados, uh-huh, tengan que quemar buses para que le presten atención porque ellos no tienen participación en las negociaciones laborales porque no son trabajadores estables, están contratados a través de terceros, ¿no? Entonces eso es lo que lleva a la gente, ¿no es cierto?, a hacer apolítica, porque las actuales procesos políticos, la gente se da cuenta que no tiene ningún significado su participación. ¿No existen instancias de real comunicación entre los gobernados y los gobernantes? Claro, no, es más grave que comunicación, no existen instancias de decisiones comunes, ¿no? Entonces a uno lo invitan a participar, ¿no?, en la decisión de para dónde va la micro, pero uh-huh, al final el otro hace lo que le da la gana, ¿no? Y lo único que hace es lo que llaman los gringos, o sea, la photo opportunity. Tú salís, ¿no es cierto? Cuando tú vayas a las elecciones, tú en el fondo estás en una oportunidad fotográfica, ¿sí? Te dicen, ¿no es cierto? Y en esto, y no pretendo defender, y en esto nuestras elecciones no se diferencian en nada de las elecciones en Cuba. Te dicen que efectivamente hubo elecciones, ¿sí? Pero las decisiones que se toman no tienen nada que ver con las decisiones que se toman en las elecciones. Y la mejor prueba, ¿no es cierto?, es que los partidos de izquierda hoy día son neoliberales, que no tienen nada que ver con la izquierda, ¿sí? Porque se dice que eso es la única manera racional de manejar la economía y por lo tanto la sociedad, ¿no? Y es falso, la mejor prueba es que el manzacacá que ha quedado, ¿no es cierto?, y el neoliberalismo no fue capaz de resolverlo. Discúlpenme la expresión. Con esa expresión nos vamos a una pausa musical para escuchar a Mr. el tema, Mr. Lonely con los Jamaicans. Song they like to play, and I can't bear to hear it. Now I'm far away from her home, and I know she's thinking of me. It goes, ooh, Mr. Lonely. I'll be same way that she feels for me. In a short while, I'll be there. In a short while, I'll be desde los cerros de Valparaíso, la Radioneta, 88.9. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia. Vamos al aire. Buenas noches, estamos en lo que hemos consensuado llamar un espacio experimental de comentario político, que aún no le ponemos nombre. Dúo de tres, ¿qué te parece? Dúo de tres. Y estamos tratando de, primero que nada, antes de entrar en Honduras contextuales, de tratar de hacer un retrato de qué es lo que nos está pasando políticamente en Chile. Las últimas palabras las tenía don Iván, donde se mandó una frase que a mí me gustaría que él repitiera. Por favor, don Iván. No, esa frase no la repito porque fue una salida de madre mía y yo creo que hay que ser respetuoso con el lenguaje. Pero me refería a la crisis económica, ¿no?, que estamos padeciendo en la actualidad. Claro que aquí en Chile no ha resultado tan grave y ni va a resultar tan grave por los buenos precios del cobre que tenemos. Pero creo que es la mejor prueba de que el neoliberalismo no era la solución de para dónde llevar la micro que llamamos nuestra sociedad. No es la solución, de hecho. No, claro. Está clarísimamente probado que genera una... Muy bueno el micrófono, Augusto, no se preocupe. Que genera una crisis mayúscula. Me gustó este tema de que muy poca gente tiene la oportunidad de decirlo en la radio. Y esto es bueno... Y es aquí la magia de tener un medio independiente, tener un micrófono, respecto a la posición de los partidos de izquierda, al margen o no de la legalidad, respecto a cómo pactan y confabulan con el modelo y terminan finalmente defendiéndolo. Me refiero a la izquierda. No creo que la parlamentaria sea izquierda. No me gusta mucho este tema. El concepto izquierda, digamos, no me gusta mucho. Pero también con la izquierda extraparlamentaria, como el PC específicamente. Y me parece interesante poder decirlo por la radio. ¿El PC se transforma en la monedita de oro siempre antes de las elecciones? El PC, en el fondo, lo que busca desde hace mucho tiempo es una parte de la gran torta de la administración del Estado, digamos, en otra cosa. Y estoy hablando desde hace bastantes años atrás, ¿no? No es un fenómeno de ahora, de los últimos años ni del último gobierno. O sea, lo que busca... con muchas ansias es como conseguir una tajadita, tenga la guinda o le toque justo con la que no trae guinda encima, pero eso es lo que busca. Y eso es un hecho claro. Si el PC, digamos, deja de ser lo que es en sus orígenes hace mucho rato en la historia de Chile. O sea, estamos quizá, digamos, en su fundación, en el tiempo de la FERTE, podría ser otra cosa, pero luego del 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, yo creo que significa, digamos, un cambio bastante radical en lo que son las políticas del Partido Comunista chileno y en los partidos comunistas en el mundo en general. ¿Me puse muy grave? No, está bien, no. Absolutamente. Porque es justamente la idea, o sea, desde el punto de vista de un ciudadano estupidizado por la televisión y por las radios de cadena, Chile está vive en una ilusión de izquierda y derecha. Y gobernado por la izquierda, no recordemos que claro, no es claro. Centro-izquierda o como tú quieras llamarlo. No, de izquierda. De izquierda, sí. Entonces es interesante desgranar este choclo y darnos cuenta que en realidad tenemos un choclo gigante con una coronta de centro-derecha y de partidos que acomodan su subsistencia en el fondo, ¿o no? Sí, yo creo que efectivamente es así. Es un tema bien poco tratado en los medios porque no existe, yo creo, que la oportunidad de poder tratarlo, y efectivamente, y con todo este cuco que mete la derecha, digamos, de vez en cuando, como Ricardo Lagos, de izquierda, asociándolo a la figura de Allende, de izquierda, y bueno, y el gobierno actual, que también sería de izquierda, y hablan de los senadores de izquierda, que es el bloque, digamos, PSPPD. Y para mí, digamos, no tiene que ver en absoluto con lo que han sido históricamente las posturas de la izquierda chilena o latinoamericana o mundial. Siempre haciendo la salvedad de este tema mañoso de cuando uno le dice, ah, pero tú eres de izquierda, ¿no? A mí no me... Siendo desde la lógica común yo de izquierda, me molesta, digamos, el tema, ¿no? No me considero de izquierda. No me gusta esa palabra, la verdad. Y eso, Iván, ¿eso corresponde a un cambio histórico? O sea, ¿ya existe la derecha, existe la izquierda? Bueno, digamos, existe la derecha, existe la izquierda, que por lo demás es un nombre medio curioso, porque era como se distribuían los parlamentarios en el momento de la Revolución Francesa en la Asamblea Nacional, ¿no? O sea, pero yo creo que hay una distinción sobre que ya cuando uno se dice que es de izquierda, o progresista o revolucionario, o sea, uno es de izquierda y puede ser entre progresista y revolucionario, ¿no? A lo que se refiere, ¿no es cierto?, es que intenta representar, ¿no es cierto?, los intereses de las mayorías nacionales, ¿no? Y cuando uno dice que es de derecha, que puede ser desde cristiano viejo, como digo yo, o sea, personas que tienen un estricto cumplimiento, ¿no es cierto?, de los preceptos católicos, lo que me refería. Entonces, si alguien me dice que es cristiano, yo supongo que no va a torturar, ¿no? Hasta aquellas personas que consideran que los problemas se resuelven de la manera más dura, ¿no es cierto? Y entonces son fascistas, ¿no? Y incluso son capaces de atraer a ciertos sectores populares, ¿no es cierto?, que consideran que esa es la mejor manera de resolver los asuntos, los cuales uno está en contra. O sea, eso es más o menos la gama de lo que quiere decir de izquierda y de derecha. ¿Y se aplica en este Chile de ahora? Yo creo que sí se aplica, ¿no? Se aplica, pero yo diría que lo que está sucediendo en Chile es interesante. O sea, no. Yo creo que el fenómeno Enrique Jominami, lo único que me gusta de él, ¿sí?, lo único que me gusta de él, es medio pesado lo que voy a decir, es el hecho de que en esta encuesta, que es un poco falluta, porque usted sabe que hacer una encuesta de opinión en base a llamadas telefónicas, que además ya de suyo implica una selección muy exclusiva, porque muy pocas personas, comparativa al conjunto de la población, tienen teléfono fijo, porque la mayor parte de la población tiene teléfono celular, y entonces los encuestadores no están dispuestos a gastar la plata de llamar a los celulares. Tan sencillo como eso. Pero sobre todo cuando uno responde a las encuestas, responde sobre a partir de la impresión mediática que tuvo. Entonces, pues este candidato ha tenido un gran éxito mediático que tiene que ver con unos intereses específicos, ¿no?, que lo ponen ahí. Y también, ¿no es cierto?, con los intereses de los propios medios, que es mucho mejor tener en pantalla a un tipo bien mediático que a un tipo poco mediático. O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo de que Frei no es un tipo muy mediático, que digamos, ¿sí? Entonces, pero ¿qué es lo que me gusta de Enrique Jominami, ¿no? Es que la tercera, digamos, bloque político que hay en Chile es el Juntos Podemos, ¿no? Y en esa encuesta, y por eso hacía la salvedad que la encuesta tiene una serie de limitaciones, el candidato de Juntos Podemos es el que tiene menos votos de todos los candidatos alternativos, ¿no? Y en general todos ellos no tienen casi nada, porque Enrique Jominami los arrasó, ¿sí? Y yo creo que eso es significativo, porque eso significa dos cosas. En primer lugar, de que hay un gigantesco sector de población que está esperando nuevos discursos. Tuvimos un primer aviso, o sea, tenemos a la presidenta Bachelet, porque la nación chilena le dijo a los partidos políticos que constituyen la Concertación: nosotros queremos que ella sea la candidata a la Concertación, no todos ustedes viejos guatones y pelados, ¿sí? No entro en un juicio sobre eso, pero eso es el primer aviso que le pasó la nación chilena a la clase política chilena: nosotros queremos que ella sea la candidata presidencial. Y en este momento yo creo que hay un sector importante que, cuando manifiesta que está con Enrique Jominami, probablemente no entiende nada de lo que Enrique Jominami representa, porque no hay mucho que entender. Probablemente entiende menos, ¿no es cierto?, la propuesta de Enrique Jominami, porque no creo que nadie la entienda muy coherentemente. pero lo importante, ¿no es cierto?, es que se muestra como una alternativa y la gente quiere una alternativa. Y lo que me parece más importante es que esa alternativa no la está ofreciendo la izquierda extraparlamentaria. Y pienso que personas como Arrate y personas como... el propio Partido Socialista, Navarro, cometieron un grave error con irse, ¿no? Porque la gente quiere propuestas realistas, o sea, o cometieron un grave error o no son capaces de hacer propuestas que a la gente le hagan sentido. Y yo creo que a la gente le hace sentido muchas propuestas que tienen que ver con los intereses colectivos inmediatos, ¿no? Y no con esta cosa. O sea, yo no sé, para completar, ¿no? Yo una vez traté de entender cuál era el programa político del Juntos Podemos cuando la candidata era Gladys Marín, sobre todo en lo económico, que es un tema que a mí me preocupa bastante. Y yo no vi ninguna diferencia en ese programa con el programa La Concertación, lo cual me decía que entonces no tenían nada nuevo que proponerse. Eso. Creo que es exactamente así. Y estábamos viendo hace un rato atrás este tema del fenómeno Enrique Jominami, que es, como bien decía Augusto ahí en la pausa musical, efectivamente un fenómeno que es absolutamente mediático. Los medios construyen uh-huh. no, ninguna novedad, ¿no?, pero construyen realidad con los elementos que hay en el contexto, uh-huh. y hoy día lo han construido en base a la figura de Enrique Jominami, como pudo haber sido en base a la figura que fuese, ¿ya? Tocó, digamos, Enrique Jominami porque desde luego los canales de televisión, lo que sale en la televisión es verdad, digamos, sucede, lo que sale en la tele es lo que sucede, están interesados en mostrar esta figura porque son intereses políticos y económicos de la derecha. No hay ningún canal independiente, podríamos decir, Televisión Nacional, no sé. Pero se construye en base a datos espurios desde el punto de vista metodológico, como tú dices, la muestra, digamos, que da como por sobre el porcentaje de interés de intención de voto Enrique Jominami por sobre Frei, es una muestra sesgada con datos espurios. Metodológicamente no tiene ninguna ciencia llamar a 1000 personas, no es representativa, no hay universo, etcétera. O sea, cualquier persona, digamos, que maneje instrumentos podría analizarlo así. Pero además, claro, es una figura que está en la tele, y esta cosa que tiene estos íconos, digamos, de la cultura chilense, digamos, que va desde la mamá, digamos, que es Michelle Bachelet, hasta el cabro choro, que es Enrique Jominami. Este loco el me discolo. Gusta, es choro, claro, la micro va para allá, pero el loco se va en la vereda al frente, para el otro lado la micro, claro. Entonces encarna, digamos, estos imaginarios colectivos, como claro, Raúl, entonces, a mí me gusta este loco, me gusta Enrique, ¿y qué te gusta? Es choro. ¿Pero por qué? Porque dice las cosas como son. Pero tú vas adentro, y me ha pasado con otras personas, pero porque no, yo voy a votar por Enrique Jominami, porque es choro, porque habla lo que otros no hablan. Y yo también analizo su discurso y no veo, digamos, ningún atisbo de choreza ni de cosas similares. Pero cuando tú consigues inflar algo por los medios, como decíamos el otro día, y pones en la noticia o en la construcción de la realidad la listeria, tienes 2 semanas con la listeria, nadie compra asesina, en fin, y listeria hay en Chile hace 50 años. Ya, pero eso se constituye la noticia. Luego viene la gripe porcina o la influenza humana, que puede ser más o menos dañina que el virus incisional, da lo mismo, pero tú construyes noticia con eso. Y cuando quieres construirla desde lo político con Enrique Jominami, lo logras construir, y uno tiende a creer, en base a esa realidad, que Enrique Jominami está arrasando. Y esa es la noticia. Y así, y eso se construye, va a propagar como un virus y va a hacer que mucha gente lo siga porque está arrasando. Y le da el nombre, no, lo etiqueta, le pone el fenómeno de Enrique uh-huh. Jominami. Que no es otra cosa que un fenómeno mediático, nunca político. Sí, pero yo insistiría que estoy de acuerdo con eso, pero además, ¿no?, hay una demanda efectiva por un discurso alternativo. O sea, sí, yo estaba en Perú cuando salió lo de Fujimori, ¿no es cierto? Y todo el mundo, o sea, perdóname, el candidato que tenía la derecha era impecable, ¿no? Que era nada menos que Vargas Llosa. Sí. Y Fujimori se lo arrasó, pues. ¿Por qué? ¿Porque cambió el discurso? Nada. No, porque Fujimori lo que hizo, ¿no es cierto?, fue, entre paréntesis, tomó un discurso de izquierda, ¿sí? Uh-huh. O sea, Fujimori hizo un discurso de izquierda, ¿no? No, izquierdoso, así, un discursito así. Que obviamente después no cumplió absolutamente para nada. Pero en la medida que no pertenecía a la clase política, ¿no es cierto?, tradicional, uh-huh. ni de los partidos de derecha ni de izquierda, ¿no? Que allá sucede lo mismo, o sea, los líderes de la izquierda venían de la misma familia de los líderes de la derecha, digo, uh-huh. familia, o sea, poder, apellido y todo lo demás, pero no sé, los Dahmer, los Díez Canseco, etcétera, yeah. etcétera, o sea, para acordarme los nombres de los líderes de izquierda. Entonces aparece un chinito, que además los trataron de desprestigiar, ¿no? ¿cómo un tipo que es chino va a ser presidente del Perú? Pero resulta que en los barrios, un chino, ¿no es cierto?, sumamente respetado, porque es gente muy trabajadora, muy responsable, muy apegado a su familia y todo lo demás. Entonces, a nivel popular, eso no es prestigio, sino que prestigia. ¿Sí? O sea, más, podría hablar de miles de cosas sobre eso. Se extrapola lo que está sucediendo con Dinamia. Entonces, como existe una demanda efectiva por algo nuevo, por eso insistía en la imagen de la Bachelet. O sea, yo creo que nadie tenía por qué pensar de que la Bachelet no era algo muy distinto, no sé. Uh-huh. A propósito, el propio Minami acuñó una frase terrible sobre la presidenta Bachelet, que era, es algo menos de lo mismo, ¿no? Y yo pienso que esa frase le viene fantástico a él, ¿no? Menos de lo mismo. Claro, es algo menos de lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que el núcleo central no está tanto en el producto que se ofrece, sino en la demanda efectiva que existe por cosas nuevas. Se entiende. Entre paréntesis, el fenómeno del fascismo en Europa después de la crisis, y hago la comparación porque estamos, como todavía no sabemos si esta crisis se completó o va a ser más grave que la del 29, etcétera, etcétera, sí, digo el 29 del siglo pasado. Uh-huh. El hecho concreto es que de todas maneras el fascismo surge porque es capaz, ¿no es cierto?, de hacerle una oferta a los sectores populares a propósito de la grave crisis, ¿no es cierto?, que padecieron toda Europa, pero que obviamente tuvo caracteres mucho más concretos en Italia y en Alemania, ¿no? Y el fascismo puede haber sido tan grave en Francia y que muy demostrado durante la ocupación, y simplemente fue la vejez y la solidez, ¿no es cierto?, que hasta cierto punto tenían las instituciones republicanas que evitaron que en Francia hubiese un fascismo electo, ¿no? Pero perfectamente pudo haber sucedido en cualquier otro lugar de Europa. En España se instaló a través de una guerra civil, ¿no? Que fue la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Pero yo creo que es importante entender de que el fascismo llegó al poder en Italia y el nazismo llegó al poder en Alemania porque existía una demanda efectiva por la resolución de los problemas nacionales. Y la derecha, expresada en esas dos formas extremas, ofreció, ¿no es cierto?, una alternativa que fue creíble para la población, o sea, porque ni los fachos ni los nazis dieron golpes de Estado, ganaron las elecciones popularmente, claro. Y por mayoría, claro, no sé. Bueno, hicieron pactos, qué sé yo. Claro, una vez que estuvieron en el poder, arrasaron con todo. Pero y eso no quiere decir que los nazis hayan sido, o sea, que los alemanes hayan sido nazis o que se les haya vendido un discurso de exterminio de los judíos una vez que fueran electos. No, para nada. Ese es el riesgo, o sea, de saber en qué medida te están metiendo el dedo en la boca. Bueno, más que meterte el dedo en la boca, o sea, el problema es que existen problemas objetivos, ¿no es cierto? Y la gente está buscando una respuesta a los problemas objetivos que tiene, ¿no? Ahora, digamos, la humanidad lo que aprendió es que la respuesta autoritaria, porque ni los fachos ni los nazis engañaron a nadie. Uh-huh. O sea, ellos lo que se plantearon, ¿no es cierto?, fueron medidas disciplinarias para resolver el problema que tenía en su país. Quiero llamar la atención, ¿no es cierto?, porque tenemos un imaginario colectivo de carácter cultural, ya que estamos en eso, ¿no? O sea, en Alemania lo que sucede, ¿no es cierto?, es una revolución de derecha en contra de algo que está muy bien representado en el Ángel Azul, ¿no es cierto?, que está muy bien representado en la Noche de Berlín, ¿no es cierto?, en la Madeleine Dietrich y todo lo demás, pero también en la Bauhaus, ¿no es cierto?, como expresión de la nueva arquitectura y del nuevo diseño, ¿no es cierto?, no tan solo arquitectónico y urbano, sino el diseño de los objetos, que todavía son herederos. Nuestro teléfono fue diseñado nada más. Todo eso fue considerado degeneración, ¿no? Estoy hablando de la pintura, de la nueva pintura que expresaba Picasso, Kandinsky, ¿no? Entonces, de la música, ¿no? Todo eso fue arrasado, ¿no? Porque, digamos, en ese caso, además quiero hacer otra salvedad dura, pero que hay que afrontarla, es que en ese caso la izquierda y la derecha unida no fueron vencedoras, ¿no? Porque todos estaban dispuestos a destruir la República del Weimar, que era la instancia democrática que había surgido, ¿no es cierto?, después de la guerra del 14 en Alemania. Y estaban dispuestos a destruir todas las expresiones culturales en la medida que se salían del modelo tradicional y del modelo tradicional que también se había instaurado, ¿no es cierto?, en la Unión Soviética, del realismo socialista. Y eso fue lo que se destruyó con, ¿no? Y todo el mundo aceptó esa destrucción. Wow. Vamos a ir a una pausa musical para reflexionar sobre estas palabras, grandes palabras. Estamos en el espacio experimental de comentario político. Lili Marlene. No tengo Lili Marlene. Pero tengo As Time Goes By de la banda sonora de Casablanca. You must remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Sam, I thought I told you never to play. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. Buenas noches, estamos en el espacio experimental de discusión política de la Radioneta en la 88.9 FM y en la Radioneta.cl con Don Iván de Rementería y la señora, Natacha Gómez de Papito. Ay, por favor, no puede hacer una presentación así, Augusto Gómez, eso es... No puede hacer eso. Estamos ahora para el último bloque de este programa... de experimento, sacando las conclusiones de esta conversación que nos motiva saber, vislumbrar, tener un panorama de cuál es nuestro escenario político, cuál es nuestra realidad política en Chile en 2009, en junio, acercándonos rápidamente a una elección presidencial que a mi parecer va a marcar las direcciones de la realidad política chilena en los próximos 30, 40 años. Señora Natacha, perdón. Sí, fíjate que a mí más que esta elección me preocupa la que sigue. Ya. Porque como tú dices, efectivamente esto podría marcar. Pero mira, si el fenómeno es bastante parecido a lo que vivimos al cambio de mando de Lagos a Bachelet, la segunda vuelta, qué sé yo, todo, no es, también iba a ganar la derecha, era el mismo fantasma. Uh-huh. Yo, tal vez ahora, digamos, con, no sé si con más o menos susto, pero creo que comunicacionalmente el tema es bastante similar. Lo que pasa es que hay que mirar diarios de la época, como los chilenos somos medios amnésicos, de pronto. Pero yo, en mi preocupación, yo creo que está más presente el gobierno siguiente, no este siguiente, sino que el subsiguiente. ¿Qué vaya a pasar en esta elección? 2018, que lejos se ve eso, ¿eh? Parece que el 2010 también se veía, o yo lo veía tan lejos y de pronto ya... Estamos a 6 meses. Ya está acá mismo. No sé, digamos, no me atrevería... Tendríamos que traer a Zulma o a Yolanda Zulma. No me atrevería a hacer un vaticinio. Para el caso, digamos, no, mi posición... No creo que sea... O sea, si gana Frei en realidad o Piñera... Siento que los matices de diferencia son algunas letras menos en el apellido de Frei. No creo que haya ninguna cosa mucho más profunda que eso. Y tampoco creo que se produzca este otro vaticinio de que podría ganar Ominami, ¿no? Enríquez Ominami, perdón. ¿Por qué es más llamativo esto de Ominami? Suena más bonito. Me he pillado muchas veces sacándole el guión y el Enríquez. Pero no creo, digamos, que eso suceda. No me atrevería... El díscolo, sí. No me atrevería a dar algún panorama por temor a equivocarme, honestamente. Ya, no, yo... A ver... Yo rescataría sobre todo, antes de entrar al debate político contingente. A mí hasta no hace mucho el debate político presidencial, por ejemplo, me tenía absolutamente sin cuidado. Cuando digo no hace mucho, hasta hace un poco menos de un año, porque yo decía, mira, en política ya está todo cocinado, ¿sí?, aquí en Chile. O sea, obviamente el próximo presidente va a ser de la Concertación y el siguiente también, porque este país no confía en la derecha. Incluso las encuestas actuales te estarían diciendo de que Piñera ya perdió, sí. Uh-huh. Pero pueden pasar muchas cosas, o sea, uno puede meter las patas de tal manera que le pueda dar la posibilidad de triunfo al otro, sí. Pero está entretenido, sí. Claro, pero entonces yo decía, pero para mí era absolutamente claro de que el único candidato que tenía la Concertación era Ricardo Lagos, ¿sí? Y entonces para mí era claro que el próximo presidente era Ricardo Lagos y el subsiguiente, sea quien fuese, iba a ser de todas maneras la Bachelet, ¿sí? Entonces, y como ya de ahí para adelante no me preocupo, porque probablemente no voy a estar en este mundo, entonces no tenía preocupaciones políticas. En cambio, ustedes vieron que, por algunas razones misteriosas, porque no tenemos todos los datos, uh-huh, y yo creo que los datos que les pasaron a ellos, ¿no es cierto?, ni Ricardo Lagos, ni un tipo tan político, ¿no es cierto?, como el ministro de Colonia chileno que tiene Estados Unidos, ¿no es cierto? Bueno, así le decíamos cuando éramos jóvenes, ¿no?, al secretario general de la OEA, compañero Insulza, se chuparon. Y yo creo que se chuparon porque son personas tan soberbias que no eran capaces de resistir ni un atisbo de derrota. Eso fue la razón por la cual se chuparon. Ninguna, o sea, primaria. No, de derrota presidencial. Ni siquiera primaria. No. Y en ese sentido yo ahí rescato lo de Frei, porque Frei dijo... Entonces, yo me la juego. Ya que esto, bueno, se chupan, yo me la juego. Entonces eso, o sea, lo que está pasando en ese sentido me parece interesante. Pero yo quería concluir un poco desde las cosas que he tratado de decir, ¿no? Y yo creo que lo que no podemos separar política de moral. Y no hablo de la moral de las abuelitas, ni de la bajar calzones, ni ninguna de esas cuestiones. Estoy hablando, ¿no es cierto?, de la posibilidad de concertar nuestras conductas en beneficio común, ¿sí? Y a eso me refiero con la política. Lo que no puede seguir sucediendo, porque estamos en una grave crisis, y la grave crisis se expresa en que los jóvenes no es que estén por fuera de la política, los jóvenes no quieren ir a votar por este conjunto de propuestas, ¿no? Ni siquiera quieren discutir, ni siquiera se quieren meter con la palabra política, pero eso no quiere decir que no sean políticos, o sea, que no digan que para un lado tiene que ir la micro. Yo creo que ese es el hecho que tenemos que confrontar, y lo tenemos que confrontar a partir de los hechos políticos que están pasando. O sea, no nos podemos hacer los sonsos con las próximas elecciones que vienen, ¿no es cierto? No nos podemos hacer los sonsos con el parlamento que vamos a tener, que me parece muy interesante, ¿no es cierto?, que por ejemplo que podría, o sea, si yo hago un resumen de los hechos políticos a la fecha de hoy, la situación que sí viene es un gobierno de la Concertación que va a tener una fuerte minoría en el parlamento, porque probablemente Porque aquí, con este sistema binominal que tenemos, que con un tercio vos te lleváis y la mitad del poder político, ¿sí? La situación hace de que la Concertación solo logra tener una mayoría endeble, porque en algunos distritos logra doblar. ¿Sí? Y ahora entonces está desesperado haciendo pactos con el Partido Comunista y están dispuestos a cualquier cosa para que los humanistas vuelvan, porque necesitan 3-4 votos para poder doblar. Si no logran doblar en todas partes, o sea, las partes que tradicionalmente han doblado, pues se van a quedar en minoría en el Parlamento. Y entonces vamos a tener un gobierno de la Concertación con minoría parlamentaria. Y en el medio de una gran crisis económica y política. Entonces yo creo que se viene un panorama interesante donde tenemos que hacer más convocatoria a los jóvenes, a los trabajadores. Porque no son solo los jóvenes los que no van a votar, sino los trabajadores tampoco van a votar, ¿sí? A las mujeres, a, no sé, a los pescadores, a los pobladores, y los pobladores van a votar si le dan algo para votar. Y a mí me parece absolutamente claro, y otro día les puedo contar anécdotas de otras latitudes, ¿no? ¿No? Los pobladores van a votar si alguien lleva algo para votar. Si no lleva nada para votar, entonces ¿para qué vamos? ¿No? Así como voy a la reunión de la Junta de Vecinos si alguien lleva café y galletas, por lo menos. Ahora, si lleva algo más contundente, mayor asistencia en la reunión de la Junta de Vecinos. Porque eso es lo único práctico, o sea, lo único práctico del voto es que me den algo a cambio el voto. Porque decisiones políticas con mi voto yo no tomaré ninguna. Se quedó mudo. Me quedé sin palabras. Anonadado. Me quedé sin palabras. Y wow, o sea. Se quedó junto el colchón. Estamos en el espacio experimental de discusión política con Iván de Rementería y Natacha Gómez, y estamos en el final de nuestro programa. Como ustedes se habrán dado cuenta, no tenemos un nombre para este programa, así que les pedimos que se metan a nuestro sitio web, laradioneta.cl, y que nos llamen a la Radioneta al 274-9115 para proponer un nombre a este programa. Capaz que digan los tres chiflados. Es muy posible. Y prometemos que democráticamente el nombre que tenga la mayoría. Sortearemos una camiseta que dice vota por Piñera. Exactamente. Y quizás hasta una salida a tomar el té con Piñera. Puede ser. No, una invitación al Caupolicano. Les damos las gracias y gracias por la paciencia para escucharnos. Nos vamos a encontrar de nuevo el próximo lunes en este horario de 8 a 9 de la noche. Y nada más, algo más que agregar. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes. Actrices de la primera generación de la carrera de teatro de la Universidad de Playa Ancha. joy and sorrow. With words so true, you colored blue the clear skies of tomorrow. I touch your hand, and once again you gently say,